Los saluda Jorge nuevamente y en esta ocasión iniciamos el programa con Chica o Chico de los Protones y seguidamente con un tema de Plug Plug. El tema era Goodbye. De esta manera le damos la bienvenida a esta nueva edición en la cual tengo un set musical interesante al igual que César, pero antes de continuar con la música lo dejamos con las radios que nos retransmiten. Bien, nos pueden escuchar a través de Radio Can en los 87.7 de la FM en San Fernando, Chile, los martes a las 8 de la mañana, los sábados a las 23 horas. La web de la radio es www.radiocan.cl. En Argentina nos pueden escuchar a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba. Salimos los domingos a las 19 horas. La web de la radio es www.radiofmplay.com.ar. En España nos puedes escuchar a través de Asalta Mata Radio los martes a las 13 horas y a las 17 horas. La web es www.asaltomataradio.com. En España también nos puedes escuchar a través de Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas, las repeticiones son los sábados a las 2 horas. La web es www.ondatoledo.org. Asimismo, en España también nos pueden escuchar a través de Sol y Rabia los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas. La web es www.solyradio.com. En Costa Rica nos pueden escuchar a través de Beneficio Interno Radio los jueves a las 11 horas. La web es beneficiointerno.webzip.com. Y en Lima, Perú, nos pueden escuchar a través de Radio El Cubil los jueves a las 10 horas y la web es www.elcubil.pe. Bien, continuamos con algunas novedades. Está en este México, la banda es Sidra y el tema es A Babies. Thank you. Esto es fútbol en la escuela y el tema es souvenir. We'll be right back. Esta es otra novedad que viene desde la Argentina, la banda es Vida Marte y el tema es Última Oportunidad. Una más de la banda de 16 bits y el tema es Onyx. Yeah. de la banda Tres al Hilo me pone tan caliente. Viene de Chile, es Estadios Vacíos y el tema es Tomen sus posiciones. Cada vez que miro al espejo, proviene desde España. La banda es Combo Calada y el tema es Fuera de Ningún Lugar. En los oídos un zumbido aterrador. La tierra está enmudecida. Que el cielo arda, que el suelo asfixie sin poder proteger. Al set, y esta vez lo dejo con la banda The Tryout desde Colombia, y el tema es ¿A qué le temen? Sorry. Este sistema en el que nos han obligado a vivir se encarga constantemente de encerrarnos. Es binario y es así como clasifica a las personas. Este sistema invisibiliza cualquier manera de ser diferente, o es masculino o es femenino, siempre con el masculino como ente dominante. En el ambiente existe la burla permisiva, esa que convive con el patriarca que juzga, y como es burla, disfraza sus verdaderas intenciones de discriminación, en su tonto intento por sentirse superiores. Vaya pajazo mental. Y sí, las dominadas sentimos rabia. Estamos cansadas, cansadas de pretender ser algo que no somos. Y en la lucha por la libertad acogemos la diversidad con amor y encontramos la belleza en todos los cuerpos, ellos que son tan violentos como únicos. Por eso tenemos que hacer y ser el cambio. Nos movemos y con nuestras acciones obtendremos equidad. Si ves dos liebres corriendo juntas, ¿serías capaz de distinguir cuál es macho y cuál es hembra? Escuchemos ahora a la banda argentina Dos Minutos con un tema de Los Fabulosos Cadillac. El tema es Contrabando de Amor. Aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a destrozar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a decir, vamos a romper el ritmo de tus rodillas. Y prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al mezclador. Y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar mucho en el dos. Vamos a decir, vamos a romper el ritmo de tus rodillas. Johnny, Johnny, amo a morir de tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Johnny, Johnny, amo a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mi piel. Johnny, Johnny, amo a morir de tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Johnny, Johnny, amo a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mi piel. Contrabando de amor, ya no tengo moral. Somos nueve de más y el planeta batalla. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a soportar el maldito grabador, pero para eso vamos a decir, vamos a romper el rumbo en tus rodillas. Ya te queda poco tiempo, muy poco tiempo, Dios, muy poco tiempo. Y siempre hay un tema gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires. Vamos a romper, vamos a decir, rimo tu rodilla. Dori, Dori, amo a morir en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Dori, Dori, amo a morir en tu brazo de luz. Esta música rompe mi piel. Dori, Dori, amo a morir en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Dori, Dori, amo a morir en tu brazo de luz. Esta música rompe mi piel. Vamos a romper. Desde Lima, Perú, la banda No Face nos trae el tema Nada Dura. Escuchemos desde Argentina a los Mundis con la canción La Tempestad. Razón, una vuelta y otra más. La banda peruana Desacuerdo nos trae el tema Torero. Escuchemos a una de las bandas chilenas que está haciendo gira por nuestro país. Se trata de Ser, Sinceridad, Entrega, Respeto. Desde Copiapó, Chile, nos traen el tema Vida-Muerte. la banda peruana Decisión Final nos trae la canción Nada Me Detiene. Desde Buenos Aires, Argentina, la banda Último Tiro nos trae el tema Soñando Libertad. Escuchemos ahora desde Tocopilla, Chile, a la banda Mal Karma, banda que está haciendo gira también por nuestro país, por Lima. Ellos nos traen la canción Obrero Pan. Cansado y aburrido de esta sociedad.